Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 26 de diciembre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para el próximo lunes, 29 de enero, a las 11 de la mañana, un pleno extraordinario, siendo necesario efectuar una modificación de la relación de puestos de trabajo en vigor, habiendo surgido nuevas necesidades en la prestación de los servicios a prestar por la corporación y al objeto de que tenga cobertura presupuestaria con carácter previo a la aprobación del presupuesto. De esta forma, dentro de la parte resolutiva, se procederá a la aprobación del acta de la sesión anterior y se abordará dicha modificación. El orden del día contempla también la dación de cuentas de los decretos de noviembre. El cartero real está de visita en Ubrique tanto hoy como mañana sábado. En horario de mañana de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7 y media atiende a todos aquellos que quieran dejar su carta a sus majestades los Reyes Magos en la Avenida de España número 40 en el antiguo Salón de Stradivarius. Desde la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique se ha impulsado nuevamente el sorteo de 4 regalos en función de la edad de los participantes y serán una bicicleta evolutiva para menores de 0 a 3 años, una pizarra con caballete para menores de 4 a 6 años, un patinete que se sorteará entre las cartas presentadas por los niños y niñas de 7 a 9 años y por último una bicicleta a sortear entre los de 10 a 12 años. Como bien sabéis, pues se hizo el sorteo en Radio Ubrique junto a Reyes Magos y los Pajes, y este año pues bueno, la persona que encarna a la cartera real en este caso es María Jesús, y si no me equivoco también Leticia y María, que era su ayudante, que están hoy aquí en el salón de, bueno, uno lo conoce de Tradivario, otro de Masa Madre, aquí prácticamente en el centro de la avenida, que este año, bueno, creo que es la gran novedad. En años anteriores siempre estábamos pendientes de la climatología, a pesar de que a lo mejor viniese un día bueno, es cierto que para las personas que están recibiendo a los más pequeños, pues puede hacer frío, no era lo más cómodo estar allí en el centro de la avenida. Entonces, bueno, pues optamos este año por contactar con los propietarios de este salón, que desde aquí voy a agradecer que lo hayan cedido al ayuntamiento para este evento. Y eso, está hoy desde las 11 de la mañana hasta las 1 y media, desde las 5 hasta las 7 y media. Y mañana sábado, pues, en el mismo horario. Cualquiera que haya pasado ya por allí estos días, pues ha visto que, bueno, teniendo la ventaja de poder utilizar este salón, pues ya lo hemos adornado, lo hemos preparado todo para que los más pequeños, pues cuando entren, pues se lleven esa bueno, alegría, esa ilusión de poder ver allí a la cartera real y entregarle su carta. Claro, entonces veíamos inconveniente e intentamos, bueno, pues buscar otra ubicación, y hemos tenido la suerte, como te he comentado, de tener este salón, aparte de poder adornarlo también para los operarios municipales, que claro, se tienen que montar a primera hora de la mañana, desmontar después para no dejar allí los buzones con la carta de los pequeños ni nada, volver a montar mañana otra vez. Entonces, bueno, lo tenemos todo listo, de manera mucho más cómoda, también para las personas que van a seguir encarnando pues estas imágenes, estén más resguardados del frío, que tengan unos servicios, que con ciertas comodidades, que creemos que era lo más necesario, evidentemente, para los pequeños también, pero es cierto que los que se vean allí más horas, pues van a ser ellas durante hoy y mañana, y al menos intentar que estén en las mejores condiciones posibles. Y además que también, al tener este salón, pues nos da la opción de adornarlo como algunos ya habéis visto, y tenerlo todo, bueno, pues de otra manera, que creemos que a los pequeños pues le impacta más, le llamará mucho más la atención. Sí, claro, es que eso, es que si fuesen solamente un par de horas, dice, mira, intentamos hacerlo de la mejor manera posible, pero es cierto que está desde las 11 a la 1 y media y desde las 5 a las 7 y media, más la previa de arreglarse, de vestirse, y quiera que no puede ser un gran número de horas, una jornada larga, y claro, intentar facilitar y que esté de la mejor manera posible, lo más cómodo. La verdad que sí, que creo que las personas que más trabajo tienen estos días, aparte de recibir a todos los pequeños durante esta jornada y la de mañana, pues también, como bien has dicho, pues también participa en todas las actividades que el día 5 de enero pues se tiene entrevista con su majestad de los Reyes. Sí, nosotros, a ver, tenemos 4 franjas de edades, que es de 0 a 3 años, de 4 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 12. Cada uno tiene su buzón, y bueno, pues dependiendo de la franja de edad de los más pequeños, pues lo estarán depositarán su carta en uno u otro. Carta, siempre digo lo mismo, cualquier carta, evidentemente. Desde el ayuntamiento ya en redes sociales pusimos un modelo descargable para que quisiera utilizarla. Después físicamente creo que hay unas 1000 en este salón para quien quiera recogerla, pero que cualquier modelo de carta vale. Lo único que se solicita es que se indique el nombre y apellido del pequeño, el teléfono del padre, la madre, el tutor, y que pongan la edad que tienes para ver que está en el buzón correcto, y simplemente esto, insisto, cualquier carta. Vale, es cierto que el modelo que normalmente sacamos desde el ayuntamiento pues es el más utilizado, pero insisto que no hay problema ninguno. Ya me han preguntado, me han parado varias veces estos días por la calle, que no hay problema alguno. Simplemente lo que se pide es pues unos datos de contacto, por si es agraciado, comprobar que le corresponde el regalo por su franja de edad, no por otra cosa, y tener pues el teléfono de un adulto para poder contactar directamente con el ganador o la ganadora. Sí, de los más pequeñitos, que es de 0 a 3 años, pues tenemos una bicicleta evolutiva. De 4 a 6 era una pizarra con caballete, de 7 a 9 era un patinete y de 10 a 12 era la bicicleta. Intentamos siempre intentar pues alejarnos un poco de digamos la tecnología, que aunque hay muchas formas de darle uso, pero entendemos que bueno, vamos a enfocarlo un poco más en este tipo de juegos. El puente de diciembre y una vez pasadas las navidades suelen ser los puntos álgidos para el turismo de nuestra localidad en estas fechas de final de otoño e inicio de invierno. Sin embargo, el perfil de turista nacional e incluso aquellos ubriqueños que viven fuera y que en su estancia durante las fiestas no tienen lugar suficiente en el domicilio familiar, mantienen el flujo de pernoctaciones. Así lo explicaban desde el Hotel Sierra de Ubrique, desde donde apuntan las buenas previsiones para el primer trimestre de 2026. Sí, la verdad que estos días también, aunque parezca que no, pero sí que hay algún turismo, algo menos que en otra fecha, pero sí que hay algún cliente de turismo. También en esta fecha se estila mucho el cliente que es nativo de Ubrique, vamos, que es nacido en Ubrique y vive fuera, viene a visitar la familia y a lo mejor no hay espacio en la casa familiar y sí que busca el hotel para hospedarse en estos días de fiesta. Y después más que nada en diciembre, cuando más el turismo tiene un punto más alto, es en el puente de diciembre, incluso ahora ya cuando pasen las navidades, pero sí que es verdad que hay algún cliente de turismo que viene por esta fecha. Sí, exactamente, ahora mismo lo que es la media puede andar en un 25-30% de ocupación. Sí que es verdad que algunos días se llega al 50%, pero igual que algunos días pues hay siquiera dos o tres habitaciones que vienen a ser unos 10%. Claro, nosotros lo que es el hotel está abierto todos los días. Siempre. Excepto la noche del 31, porque sí que realizamos la fiesta de fin de año, entonces es algo incompatible lo que es tener la fiesta de fin de año con las habitaciones, pero el resto de días está abierto todos los días. Exactamente, sí, ese es prácticamente el perfil del cliente, es repetitivo, igual que el año anterior, igual que un perfil así de cliente, y estos días, pues sí que es verdad que algunos días que a lo mejor se va a la media 10, 12 habitaciones y otros días que vienen 2, 3 y algo menos. Y después hay otro perfil de cliente que a lo mejor es el típico, por llamarlo así, típico bohemio, típico que no le gusta esta fiesta o que no celebra nada y sí que es algo raro, pero que se suele ver a lo mejor ese tipo de cliente que viene a pasar las navidades solo en la habitación y a lo mejor no cena una cena de gala, sino le come algo en la habitación y nada. Es algo extraño, pero vamos, que lo suele haber. Muy poco, la verdad es que muy poco. Más que nada es de ámbito nacional y la mayoría españoles. Sí, exactamente, lo que es de Andalucía y de las distintas comunidades del país. Pero extranjero por esta fecha muy poco. Ya sí que es cierto, cuando pasa Reyes, pues ya los fines de semana sí que se van otra vez como poniendo al nivel que estaban anteriormente de las Navidades y sí que el abanico un poco más amplio del tema de turismo extranjero. Sí, la verdad es que se presenta muy bien. Hay ya algunas fechas que está el hotel totalmente completo debido a algunos eventos o algunas pruebas deportivas o algunas cositas así que se celebran por la zona, que la verdad es que viene muy bien ya no a nosotros, sino a todos los comercios, restaurantes o establecimientos de hotelería que haya por alrededor, pues le viene muy bien estos eventos, y sí que es cierto que hay alguna fecha que está ya completa para 2026. Claro, sí, la verdad es que se agradece mucho los eventos que se hacen, porque prácticamente como que se van completando los fines de semana. Por ejemplo, cuando llega febrero, pues vienen los carnavales. Aquí, como conocemos en Ubrique, pues hay 2, 3, 4 fines de semana que sí que viene mucha gente de fuera. Después, por ejemplo, alguna prueba deportiva o el evento de la Feria de la Piel, la Semana Santa. Son cositas que ya uno va cogiendo el calendario y va ya diciendo, bueno, pues mira, con estas fechas más o menos este fin de semana se cubrirá, aunque a lo mejor todavía no esté o esté al 20 o al 30%, pero se sabe más o menos las previsiones de los años anteriores, y más o menos pues se van cubriendo los fines de semana y todos los eventos que vengan por alrededor y todas las cositas así, pues bueno, bienvenidos que son. Sí, exactamente. No sé, bueno, y Navidad, lo que es el tipo de cliente, como he estado comentando, o bien el cliente que es de aquí de Ubrique y lleva tiempo viviendo fuera y viene a ver la familia, o bien el cliente bohemio, entre comillas, de que está solo. Pero más que nada, después, el cliente en sí de turismo viene más en lo que es el fin de semana. Claro, exactamente. Sí que es cierto que hay días que realmente no merece la pena, porque sí que es cierto que en esta fecha o en otras fechas del año, pero más que nada en esta fecha, que vienen días así, a lo mejor una ocupación de una o dos habitaciones, pues no te merece la pena, porque tienes que tener personal las 24 horas y el establecimiento tiene que estar totalmente funcionando y tal, pero sí que es cierto que tienes que estar para dando servicio, aunque realmente si pones ese número diario, pues vea, bueno, no me merece la pena, pero hay que estar dando servicio, y más que nada, como te decía, el servicio al pueblo en sí, para que el cliente llegue y diga, mira, pues aquí tengo donde hospedarme. Claro, sí, eso es lo importante, creo yo, que al fin y al cabo, bueno, pues haya una seguridad. Ya después, que habrá fecha que haya disponibilidad, que no haya, ya eso depende de la demanda, pero que al menos haya una seguridad de decir, bueno, pues este establecimiento está abierto todos los días del año. Y el tema del 31, anteriormente, cuando no hacíamos la fiesta de Cotillón, pues igualmente abríamos y también había alguna ocupación. Varios apuntes a destacar dentro de la agenda de eventos para los próximos días. Mañana sábado, día 27, a partir de las 8, en la salita de teatro, tiene lugar un concierto de piano íntimo a cargo de Terence Marais, denominado Pianísimo Navidad. Se trata de un recorrido sereno por el universo del piano con obras de Johann Sebastian Bach y Frédéric Chopin, además de composiciones originales del propio Terence Marais, creadas en Ubrique, y algún tema navideño. Las entradas, con un donativo cultural de 10 euros, están disponibles en librería Alambique y en entradium.com. Debido a las limitaciones de aforo, se recomienda reservar con antelación en el teléfono 679-968-895. Y dentro de la programación de cine comercial, en el IES Maestro Francisco Fatou, este fin de semana se proyectará la película 5 días en Freddy's 2. Las sesiones tendrán lugar el sábado 27 y el domingo 28 a las 6 y a las 8 de la tarde respectivamente. Y por último, les avanzamos que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha anunciado una colecta de sangre en Ubrique para los días 29 y 30 de diciembre, lunes y martes de la próxima semana. La misma se va a desarrollar en horarios solamente de tarde, de 5:30 a 9:30, en la tercera planta, como siempre, del edificio del Mercado de Abastos y Juzgados. Esto es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.